Pues mi nombre es Beatriz Hilario Cruz, soy de aquí de la comunidad de San Lucas y soy la tesorera del parque. Cuéntanos un poquito cómo es el manejo forestal frente a incendios en la comunidad. Bueno, pues ahorita contamos con una brigada. La empezamos a pagar desde el mes de febrero hasta junio que empiezan las aguas. Si es un incendio chiquito, la brigada se encarga. Pero ya en caso de que sea un incendio grande, pues todos tenemos que acudir a combatir el incendio. ¿Qué implica que sea un incendio chiquito, uno grande, más o menos para que nuestros radioescuchas dimensionen un poco este impacto? No, estamos hablando de un incendio chiquito, es que no consume ni, ¿qué será? Un cuarto de hectárea. Ese es un chiquito. Ya si estamos viendo que lleva media hectárea, automáticamente tenemos que ir ya a los 90 ejidatarios. Ok, ¿y cómo es el protocolo una vez que se dan cuenta de que hay un incendio, digamos, como fuera del manejo de la brigada comunitaria? La misma brigada nos avisa, ellos cuentan con radios, y la misma brigada avisa al comisariado, y el comisariado en el ejido contamos con un grupo de WhatsApp, entonces nos manda el mensaje, saben que el incendio se salió de control y tenemos que apoyar. Pues automáticamente vamos todos, hombres y mujeres. Familia completa, si es necesario, los que ya tenemos hijos mayores de edad, arriba de los 18 años, pero hay bastante ejidatario de la tercera edad, entonces tienen que mandar a un sucesor o alguien. ¿Quiénes participan? ¿Cómo es esa convocatoria para que integren esa brigada? En primera, convocamos a gente joven, que sea joven porque pues ahí se requiere que uno tenga la habilidad para moverse rápido, que sean sucesores de los mismos ejidatarios. Ya en caso de que no se complete, pues ya vemos del pueblo quién se integra. Y preguntarte también un poquito, ¿cuál es el antecedente de esta brigada? ¿Desde hace cuántos años está en pie esta organización comunitaria para integrar la brigada? ¿Cada cuándo se propone gente nueva? Es decir, ¿cómo funciona? Pues no tenemos una brigada fija. Fija no es. Nosotros cada año hacemos la convocatoria en las reuniones ejidales que tenemos, entonces se hace la convocatoria y quien guste, porque pues como es nada más medio año, entonces pues mucha gente opta por buscar un trabajo que pues sea para todo el año, ¿no? O muchos ya salen a buscar trabajo lejos, entonces ya no están aquí a la hora de que se va a armar otra vez la brigada. Pero cuando iniciamos con la brigada contra fuegos, no era una brigada pagada, eran de mismos ejidatarios, somos 90. Entonces nos dividimos, haz de cuenta, una semana nos toca a 10 personas. Cuando iniciamos, una semana a 10 personas les tocaba toda la semana ir a cuidar. Y así nos íbamos rolando por semanas hasta pasar los 90. ¿Más o menos cuántos incendios pueden atenderse por temporada? Hemos tenido como, aquí sí iniciamos con uno que fue por había un señor que estaba podando sus arbolitos, entonces fue a chaponearle las ramitas y ya estaban secas, y con tal de que alguien más no le metiera lumbre a sus árboles, él le metió a las ramitas que le había quitado, se le salió de control y se incendió. Entonces ahí ya tuvimos uno, ahorita llevamos dos, por lo regular casi que unos cinco. Pero siempre han sido chicos, ¿eh? Nada más que ahorita en esta temporada, los pueblos vecinos ya llevan unos fuera de control que la brigada nuestra ha ido a apoyar. Eso también es importante, saber que no solamente atienden como sus terrenos, sino que en cierto momento, si alguien lo requiere, van a ayudar, ¿no? Para sí. Que no se pueda extender eso. Sí, no, estamos a la disposición de los compañeros de los demás pueblos, en los que si necesitan de nuestra ayuda, pues están ahí los compañeros. Pues le damos oportunidades a hombres y mujeres que estemos, que podamos, porque te digo que también son mayores de edad. El primer incendio que tuvimos, que te digo que fue por el chaponeo que quemaron la maleza, fueron tres señoras que lo combatieron. Sí, todavía no teníamos la brigada, porque la brigada entra a finales de febrero y el incendio fue en enero. Te digo, pero son fuegos que no te consumen ni un cuarto de hectárea. Eso es interesante saberlo, la participación de las mujeres, ¿no? Sí. Más o menos cuántas participan o se postulan. No, en el tema de la brigada, la mayoría de mujeres participa porque sus maridos no están aquí. Entonces ellas son las que acuden. Y se les da oportunidad de igual, porque digo, todos tenemos la responsabilidad y tenemos, por ejemplo, se les da la oportunidad que el sucesor, pero en este caso, en muchos, la sucesora es la mujer. entonces ella tiene que acudir. Y pues las que se pueden, no todas, porque hay unas personas que ya son mayores y aún así las ves allá combatiendo el fuego. O sea, te sorprendes porque pues imagínate una mujer estar allá, el arriesgue, ¿no? El arriesgue porque pues en los montes pues hay piedras o están muy altos. Lo que nosotros hemos visto desde que tenemos la brigada es que ya no hay incendios que se nos salgan de control. Siempre han sido controlados y esa fue la intención de tener una brigada fija durante 6 meses, el que no haya incendios de gran magnitud. Bueno, pues te agradezco mucho la entrevista. Al contrario, gracias. Bueno, ¿sí le puedes mandar un saludo a los radioescuchas de Canto de Sensontles? Pues un saludo desde aquí, desde el ejido de San Lucas, para los de Radio Escucha de Canto de Sensontles.